segundos más y tú te irás. Me dejarás con ganas de besarte más. Dime qué puedo hacer para lograr que estés conmigo como te he pedido. Estoy convencido que te gustará. Haré que el reloj se dé la vuelta atrás para el tiempo parar. Que nada importe más y ya no haya temor para amarte más. Regálame un minuto más. No, no digas adiós, amor. No digas que no. Regálame un minuto más. No, no digas adiós, amor. Y quédate aquí. Regálame un minuto más. Exploraré toda tu piel. Te besaré, tu cuerpo encenderé. Te enseñaré lo que hay que hacer. Horas haré días, tú serás mi vida. Y ni te imaginas lo que quiero hacer. Haré que el reloj se dé la vuelta atrás para el tiempo parar. Oh, que nada importe más, que ya no haya temor para amarte más. Regálame un minuto más. No, no digas adiós, amor. No digas que no. Regálame un minuto más. No, no digas adiós. Para el tiempo parar. Que nada importe más y ya no haya temor para amarte más. Que no, regálame un minuto más, no.